Y si un día estamos bien y otro día estamos mal, mami, siento que peleamos, se nos está haciendo normal. Ya me cansé de ti, de todo lo que me dices cuando hablas de mí. Qué mal que no estamos haciendo. Entonces dime que yo hago contigo, que esto de estar juntos se me hace un castigo. Era con madre y ahora soy con el mío. Un día me calientas y otro me da frío. A veces no entiendo por qué no perdimos. Éramos compatibles pero no rompimos. Valió la pena el tiempo que pasé contigo, pero hoy solo busco estar bien conmigo, yeah. Porque ya me cansé de volver a intentar buscarle alguna vuelta y que no sea al final. Quisiera que los dos pudiéramos ganar pa' no tener que ver al otro más. Si me dejas de querer y no me quieres ver más, entonces dime que hombro vas a volver a llorar. Pido mi amor te entregué y no te pudo alcanzar, mejor dejo de intentar. Entonces dime que yo hago contigo, si esto de estar juntos se me hace un castigo. Era con madre y ahora soy con el mío. Un día me calientas y otro me da frío. Baby, te quiero pero no conmigo. Nunca pensé equivocarme contigo. Llamo a las 4 y brindé como siempre. Esta vez no se lo acepté, no contesté. Sabes que te hago cosas, no quiero